Luego, 99. enfrente de mí un librito que se llama Vitrina de Últimas Cenas, de Andrés Cisneros de la Cruz. Estamos con Andrés Cisneros de la Cruz, ¿verdad? Entonces, Vitrinas de Últimas Cenas. Estaba yo echándole un ojo al prólogo y esto suena muy violento, muy de entrañas, muy... Pues muy humano, así que muy natural. Así que vivimos en eso, ¿no? Y... entre el destazamiento, un poco la sangre, la comida. Bien, pues hemos iniciado ya con música y palabras este nuevo episodio de Nodo 13, transmitiendo como ya es costumbre desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. Mi nombre es Carlos Herrera, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. En esta ocasión tenemos una conversación, una charla con el poeta mexicano Andrés Cisneros de la Cruz, en torno a su nuevo libro Vitrina de Últimas Cenas, publicado por el colectivo Verso Destierro y la editorial Andrógino. Así que, sin más, vámonos con el resto de la conversación, la cual vamos a aderezar con un poco de música. Y les recuerdo, por supuesto, cierren los ojos y abran los oídos. Malandro, não sou feito por engano nesse mundo tão normal. Não tenho cara de otário, nem provo do teu pecado. Do veneno envenenado que você se embriagou. Do veneno envenenado que você se embriagou. O vento sopra e você se desespera. E a saída é a janela da cura da tua autoafirmação. Tome cuidado, se defina, bata continência. Crie raça pra vida te respeitar. Sua boca, engula sua voz rouca, vai curar sua ferida e me deixe passar. Do teu abrigo, cuidado, seu moço, você pode escorregar. A faca é cega, a estrada da fé é crua. A linha é torta, sem do rumo vou te dar. A dor é tanta e no mar que tu flutua. Cuidado, menino, você pode afundar. Eu não nasci pra levar cana, não tenho cara de malandro. Não sou feito por engano nesse mundo tão normal. Não tenho cara de otário, nem provo do teu pecado. Do veneno envenenado que você se embriagou. Do veneno envenenado que você se embriagou. O vento sopra e você se desespera. E a saída é a janela da pureza da tua autoafirmação. Tome cuidado, se defina, bota continência. Crie raça pra vida te respeitar. Team Podcast on Ego 99 Radio. Dicen por ahí que la mano que limpia también se ensucia. Pues sí, he reflexionado un poco en torno a eso y fíjate que bueno, luego me vienen dudas, ¿no? De por qué escribí esto tan, pues de alguna forma son escenas, todas son las vitrinas en sí mismas como tal, son cuadros de transparencia en donde ves que el humano no es transparente, ¿no? El humano es carne, es masa, es materia, y materia en destrucción, en reestructuración, en descomposición, sobre todo generando más masa, ¿no? O sea, no es, a fin de cuentas, una cosa que no puedas tocar. Efectivamente están las ideas, ¿no? Y creo que Vitrina Última Cena trata de agarrar toda esa sustancialidad que tienen esos seres aquí. Down. parte final del poemario acaba con la gran cena de los poetas y después la reflexión sobre la gran cena de los poetas, ¿no? Creo que esos dos poemas son lo que da mucho sentido al libro, porque como dices, cada vitrina pues termina en la muerte, no apegado a una idea cristiana, mucho menos, ni católica, ni... pero sí tiene mucho que ver con esa ideología dominante que ha absorbido al hombre dentro de la culpa, dentro de la censura de sus deseos. Por otra parte, ya lo que es la gran cena de los poetas, pues genera una metáfora, a fin de cuentas, de existencia, de vida, en una generación. No es un libro necrófilo, es un libro que mucho más bien va hacia la vida, que hacia la muerte, ¿no? No es una sangre, no es una sangre solamente en el coágulo, no es una sangre que tienda a hacer las cosas rígidas, sino al contrario, ¿no? Lo que trata de hacer es que siga vivas, que se vayan renovando, ¿no? En la gran cena de los poetas, de repente el poeta, están todos los poetas ante el cadáver de la poesía, y empiezan a devorar el cadáver de la poesía, y de repente empiezan todos a vomitar. Y de repente dice, ¿quién fue el chef que hizo esta porquería, ¿no? Y todos empiezan a quejarse del asco de comida que era el cadáver de la poesía. Y dice, ¿qué es lo que estamos comiendo? Le pregunta a otro, ¿no? Y todos, no, nadie sabe qué es lo que están comiendo, ¿no? Y desde afuera tú puedes darte cuenta que se están comiendo el cadáver de la poesía. Y al final, cuando todos están vomitando y todo, y regresan a ver el cadáver destazado, se dan cuenta que eran ellos mismos devorándose. Y esa metáfora que creo que es así como la más clara en torno a la poesía, a la vida, y no el hombre, no el poeta como un semidios o como un dios, que ese ha sido como el ángulo que se le ha dado pues, a lo largo ya de bastante tiempo, no el hombre como una divinidad o una, ni siquiera una conexión a lo divino ni a lo religioso, sino el hombre como una entidad completamente tangible y que está en la vida, es decir, aquí. No, se me antoja como parte de todo, de un universo más completo, donde todas las partículas de ese universo son iguales, tienen que desempeñar su rol, ¿no? Y en el que el poeta deja de ser el mítico poeta griego y se une a una dinámica más comunitaria, me parece, ¿no? Sí, pues, de hecho, justamente esto que hablas del cosmos, toda esta parte, cuando viene la parte de la reflexión sobre la gran cena de los poetas, o sea, a fin de cuentas ese es el planteamiento filosófico, ¿no? O por el momento con tendencia filosófica, ¿no? Tratando de discernir, de proponer alguna cosa, sobre todo reconectando la poesía con la filosofía, porque generalmente se ha asumido también que la poesía, bueno, y sobre todo posmodernamente, pues se ha así como dices, es lírico, ¿no? Y cuando empiezas así con inclinaciones filosóficas, dices, no, tú estás filosofando y mejor ponte a hacer un ensayo, ¿no? O sea, pero bueno, aquí yo trato de pues de desmitificar eso también, ¿no? Y sobre todo, pues la poesía nació como filosofía, casi. Claro, en una tradición oral y en una tradición también lírica y luego épica. Además, es como, bueno, me parece la actitud desafiante ante las fronteras. Ego, 99. Nadie velará. Yo tenía fe

circunstancialidad, ¿no? Ante la teoría del caos, ante la teoría de la relatividad, y de repente dice, bueno, entonces ¿qué soy? Pues vale madre lo que sea, ¿no? Soy lo que puedo, ¿no? Y lo que puedo pues es una mancha, una salpicadura en la pared, ¿no? Y una salpicadura no va a embonar con una salpicadura, todo va a ser un manchadero, ¿no? Una serie de insectos aplastados en el parabrisas cuando vas en la carretera. Eso es lo que generalmente se ha pensado. Yo creo, y lo que trato de hacer aquí, conciliando los géneros, conciliando las fronteras de las ideas, de la filosofía, de la comida, ¿no?, de la gastronomía, trato de que cada una desde su límite, desde su forma, desde su figura, pueda embonar una con otra. Y no haya esa mancha, sino que haya un engranaje que genere una estética. Y esa estética de alguna forma es algo de lo que yo estoy hecho y de lo cual yo tengo mi deber como poeta, traslucir nuevas formas, ¿no? Ahorita se me vinieron muchas imágenes, sobre todo por la relación que hablas de esta, de la comida y los interiores, la sangre, esto que podría manifestarse como feísmo, como podría ser, ¿no? Digo, no es algo bonito de ver ni tampoco de decir, supongo. Pues lo que pasa es que el feísmo dentro de esta onda, y bueno, Ibargoyen llegó a hacer por ahí una onda así sobre el feísmo, pues yo creo que como todas las corrientes o todas las etiquetas, es una onda transitoria que puede ser denominativa hacia el pasado, hacia cualquier parte, ¿no? Y definitivamente no concibo el mundo en blanco y negro, ¿me explico? Ni en bueno y malo, ni en feo y bonito. O sea, si te vas a encontrar con una estética, hay matices. Incómoda, claro. Incómoda porque es lo que tú vas pensando cuando vas en la calle y es el placer mórbido que te genera ver la sangre. No sería incómoda para este esquema dual, ¿no? De negro, blanco, moral. Exacto, dentro de cuadros esa, de oposición, ¿no? Exacto, sí, cuando tú ves las cosas en radicales y asumes tu vida como un valor total y todo lo demás lo rechazas, efectivamente va a ser algo feo, ¿no? Feo aceptar que cuando vas a ir a comer a un restaurante, pues, lo que te estás comiendo, aunque se vea hermosamente decorado en un plato con verduras y colores y todo, se ve exquisitamente y huela a algo que necesitas. O sea, que no, sepas que ese cadáver estuvo lleno de sangre, ¿no? Que separaron moscas antes de ser lavado y cocido, ¿no? Que a fin de cuentas puedes decir, la zanahoria no es un cadáver, pero sí lo es. Y lo que tú tienes ahí es un hermoso plato lleno de fúnebre, diríamos, un hermoso plato fúnebre del cual tú te has alimentado. Y que tú no lo cazaste, que tú no fuiste y mataste, tuviste, y podríamos decirlo así, no tuviste el valor para ir y asesinar para comer. Ahora lo único que tenemos es el valor para defender nuestro derecho a la comodidad, ¿no? Al confort. Nuestro derecho a la comodidad, ¿no? Al confort. Al confort. No basta haber nacido para estar vivo. Estar vivo es empujar la membrana. Sin embargo, ningún conocimiento nos hará sentir lo que sienten las flores cuando se alimentan de la tierra. Esa es belleza que ignoramos, conocimiento que no tendremos, el polen de las margaritas atravesando la luz en la mañana. Nos quedaremos con nuestra mirada sapiens, tratando de descifrar esos momentos para conocerlos, pero eso jamás será sabido. Teoría y práctica conviven en tan enorme distancia, y esa será teoría que no podremos aplicar. Buscó en su agenda con un pies para mí, porque sí. Espacio. Contó uno, dos, tres, cuatro, 400. Luego la dejó volar y pensó, ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mi pobre. Vio su propia cara, palpó la superficie con los dedos y le pareció brillar. Yes, there is no food in himself.